Capítulo tercero de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Cómo llegamos a la Florida? En este mismo día salió el contador Alonso Enríquez y se puso en una isla que está en la misma bahía y llamó a los indios, los cuales vinieron y estuvieron con él buen pedazo de tiempo. Y por vía de rescate le dieron pescado y algunos pedazos de carne de venado. Otro día siguiente, que era Viernes Santo, el gobernador se desembarcó con la más gente que en los bateles que traía pudo sacar, y como llegamos a los buhíos o casas que habíamos visto de los indios, hallámoslas desamparadas y solas, porque la gente se había ido aquella noche en sus canoas. El uno de aquellos buhíos era muy grande, que cabrían en él más de 300 personas. Los otros eran más pequeños, y hallamos allí una sonaja de oro entre las redes. Otro día el gobernador levantó pendones por vuestra majestad y tomó la posesión de la tierra en su real nombre, presentó sus provisiones y fue obedecido por gobernador como vuestra majestad lo mandaba. Asimismo presentamos nosotros las nuestras ante él y él las obedeció como en ellas se contenía. Luego mandó que toda la otra gente desembarcase y los caballos que habían quedado, que no eran más de 42, porque los demás, con las grandes tormentas y mucho tiempo que habían andado por la mar, eran muertos. Y estos pocos que quedaron estaban tan flacos y fatigados que por el presente poco provecho pudimos tener de ellos. Otro día, los indios de aquel pueblo vinieron a nosotros, y aunque nos hallaron, como nosotros no teníamos lengua, no nos entendíamos. Mas hacíannos muchas señas y amenazas, y nos pareció que nos decían que nos fuésemos de la tierra, y con esto nos dejaron, sin que nos hiciesen ningún impedimento, y ellos se fueron. Fin del capítulo tercero.